Yamila, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias por no, por favor. comunicarse. Un nuevo día internacional del cooperativismo, mañana 1 de julio. ¿Qué están preparando desde las Acacias Exactamente. para celebrarlo? Bueno, este año decidimos organizar una jornada de encuentro abierta a la comunidad, por supuesto, y bueno, decidimos también invitar a abrirla a la participación de distintos organismos y otras cooperativas también. Es la primera vez que nosotros organizamos un encuentro, una jornada en el marco del Día Internacional de las Cooperativas. Siempre, digamos, nuestra cooperativa este año cumple 5 años, entonces, bueno, otros años veníamos como muy atareadas, digamos, con la construcción y el crecimiento del espacio. Y este año, como pudimos darnos el tiempo de pensar en este tipo de actividad y organizarla dentro de nuestro espacio, que para nosotras es también un orgullo, no tuvimos que salir a buscar un espacio afuera, sino que lo podemos organizar dentro de nuestro espacio mismo. Un poco la idea tiene, la jornada tiene como dos ideas, obviamente visibilizar al movimiento cooperativista, ¿no? Y a las organizaciones cooperativistas, por eso decidimos también convocar a gente de otros organismos, compañeros de FECEABA, por ejemplo, que es la federación que nuclea a las cooperativas de educación, compañeros de Pulso Noticias, para que vengan a hablar un poco de su experiencia en el ámbito de la comunicación, bueno, a hablar un poco, visibilizar el sector, pero también particularmente un poco el sector de educación dentro de las cooperativas, que es un sector que pareciera, viste, menos tenido en cuenta a veces, ¿no? No somos muchas las cooperativas de educación, la verdad, no somos muchas, menos las empresas recuperadas de educación, como es nuestro caso. Entonces, estamos siempre, viste, como buscando en los organismos y en las normativas dónde alojarnos o dónde sentirnos nombrados, y bueno, no estamos tanto. Entonces, bueno, la idea de un poco de la jornada es visibilizar y compartir un poco la experiencia de cooperativas desde el palo de la educación. Y bueno, la jornada está dividida en distintos momentos, va a haber una serie de conversatorios, va a haber 4 conversatorios. Uno de ellos es con toda la parte fundadora, con docentes fundadores de la cooperativa. Con familias fundadoras que vienen desde la escuela que quebró, que nos siguen desde la escuela que quebró y van a estar también ahí dando su testimonio. Y nos va a acompañar también Marcelo Amodio, que es el abogado que de alguna manera ideó la movida, bueno, me sale la palabra, ahora iba a decir jurídica, pero no, bueno, toda la estrategia jurídica para la recuperación y la posibilidad de la recuperación. Después va a haber una mesa, un conversatorio con los compañeros de Pulso Noticias, donde vamos a hablar un poco ahí de los espacios de comunicación y de educación, bueno, que no formamos parte de lo que es, en el caso de comunicación, los medios masivos de comunicación, ¿no? Y cuáles son las batallas que tenemos nosotros, los espacios de educación y comunicación que somos alternativos o que formamos parte de la economía popular. Bueno, y después un grupo de docentes también de la escuela que van a hablar cómo nosotros desde la ESI, desde la educación artística, consideramos que podemos ofrecer herramientas a los pibes para construir una visión del mundo cooperativista. Así que eso, los conversatorios. Después va a haber actividades itinerantes para los pibes. Va a haber una proyección, una muestra fotográfica y una proyección que va a contar también un poco la historia del espacio. Así que nada, va a estar llena de actividades. El espacio va a estar abierto entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Vamos a tener un buffet a precios populares también. Bueno, la idea es que convocar a todas las familias de la escuela, a toda la comunidad, a los vecinos del barrio. Y bueno, a todos los organismos que quieran acompañar también, por supuesto. Yamina, ahí nombrabas Decime. al pasar algunos hitos, pero para quienes no sepan, si querés compartir brevemente cómo fue que nace las Acacias como cooperativa. Las Acacias, nosotros somos una empresa recuperada de educación. Las Acacias nace a partir del cierre intempestivo y fraudulento, la quiebra de una escuela muy importante que había en La Plata, de Pasito a Paso. Pasito a Paso cierra en el 2018, presenta la quiebra en el 2019, pero cierra en 2018, y en ese contexto en el cual a nosotros a 10 días de terminar el ciclo lectivo nos avisan que la escuela cerraba definitivamente, y bueno, y que no había nada, ¿no? Literalmente las palabras del propietario en ese momento dijo, y me das vuelta y no se me cae una moneda en el bolsillo, no hay sueldo, no hay indemnización, no hay nada. Bueno, ahí yo no recuerdo bien, pero antes de ir a la reunión hablo con un amigo y le digo, nos convocaron a una reunión rarísima en el trabajo a todas, éramos más de 60 trabajadoras en ese momento. Y ahí en esa conversación mi amigo me pasó el teléfono de Marcelo Amodio, que había llegado adelante, había acompañado en otros procesos de recuperación. Yo lo llamé antes de entrar a la reunión y me dio como algunos tips de a qué cosas prestar atención en la reunión. Apenas terminó la reunión, un grupo de compañeras que estábamos ahí muy sorprendidas, decidimos como acercarnos, decir, che, ¿qué hacemos? Y enseguida en la misma reunión donde nos anunciaron el cierre, dijimos, vamos a organizar una cooperativa, vamos a hacer, bueno. Hicimos eso. Fue muy difícil porque, viste, que para el sistema educativo en diciembre terminan las clases y hacer algún tipo de trámite, ni hablar de conseguir laburo en diciembre o en enero, imposible. Pero bueno, logramos movernos un montón. El acompañamiento de la familia fue muy significativo, el acompañamiento de los medios también en ese momento, porque logramos mucha visibilidad. Así que pudimos hacer nada, entre todo lo que hicimos en el medio, ¿no?, de esos dos meses, pero la escuela quebró en diciembre, cerró en diciembre de 2018 y nosotras en marzo de 2019 ya teníamos abierta la escuela, digamos, en manos de las trabajadoras funcionando. Así que desde ese año, nosotras somos, en ese momento éramos 19 socias fundadoras. Hoy, 5 años después y con 2 años de pandemia en el medio, somos 15 fundadoras. Pero somos 40 trabajadores y trabajadoras ya en el espacio. Bueno, y empezamos teniendo 11 estudiantes y hoy tendremos entre los dos niveles alrededor de 180. Nada, así que es un colectivo, nosotros somos una cooperativa de mujeres, tenemos un compañero, el profe de teatro, que siempre está ahí con nosotras desde la fundación también, pero somos mayoritariamente mujeres. Nada, con mucha potencia, con mucha organización, sobre todo, con mucho compañerismo, ¿viste? Lo que no tenemos nosotras, el otro día hablábamos en una asamblea y hablábamos de esto, ¿no? Que tenemos algunas diferencias en algunas miradas y las compartimos en esos espacios, pero no tenemos no tenemos como situaciones de competencia entre uno y otro, sino que, ¿viste? Objetivo en común y al frente. Seguramente. Así que bueno, estamos muy contentas, el crecimiento es increíble, el año que viene ya tenemos que mudar el espacio del jardín porque no podemos compartir el mismo edificio porque abrimos más grados de la primaria. Nada, y esa es la alegría enorme que también queremos compartir en la jornada y por eso le pusimos orgullo cooperativo a la jornada, que no nos parece menor tampoco. Definitivamente el balance que hacen de la construcción de la cooperativa de todos estos años es más que positivo y es orgulloso y ese orgullo cooperativo, pero ¿cuáles son, digamos, los desafíos que han atravesado y los que piensan, digamos, que tienen por delante como colectivo? Los desafíos que atravesamos tienen que ver sobre todo con esto que te decía al principio, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, a la hora, teniendo en cuenta primero que no somos una cooperativa desde de fundación, por ejemplo, no somos 5 o 10 personas que teníamos un dinerito ahorrado y dijimos, che, juntémonos, conformemos una cooperativa y armemos. Éramos en ese momento un colectivo de 19 personas desempleadas, ¿no? Acabamos de perder nuestro trabajo, entonces arrancamos en menos 10, nosotras no teníamos dinero para sostener un proyecto productivo, no lo teníamos. Siempre contamos una anécdota que los que nos escuchan hablar ya la van a haber escuchado 150 veces, pero la realidad es que cuando fuimos a alquilar el edificio en donde hoy tenemos la escuela, fuimos con, no sé, 150.000 pesos en ese momento, que habíamos juntado vendiendo pollos con ensalada todo el verano. Y a la hora de salir a buscar un acompañamiento para un fortalecimiento, ¿no?, en los organismos que son los que brindan los subsidios o los préstamos a empresas y a cooperativas, en nuestro caso cooperativas, no estamos contempladas las escuelas porque generalmente este tipo de subsidios y de acompañamientos son para empresas. Entonces están pensados para subsidio para la compra de materiales, de insumos o de maquinarias, ¿viste? Pero no para, no sé, nosotras en nuestro caso lo que necesitábamos era, bueno, avanzar en la construcción de la escuela, arreglar el edificio para que quede en las condiciones que la normativa de educación lo requiere, ¿no? Instalaciones eléctricas, de gas, todo, que todo obviamente se hace con profesionales matriculados y demás. Entonces nunca encontramos una línea, por ejemplo, de subsidios que nos pueda bancar porque no encontrábamos la que nos alojara como escuela. Nos costó un montón. Así que nosotros, por ejemplo, hasta el momento, todo lo que hemos hecho y todo el crecimiento, inclusive en las condiciones edilicias y materiales y demás, no encontramos hasta ahora una línea. Hace poquito entramos en una de provincia, pero era de nada, de poquito dinero. Eso por un lado. También nos pasa que estamos cruzadas, como estamos no solamente por la ley y por la normativa de las cooperativas, sino que al ser una escuela, obviamente estamos atravesadas por la normativa de educación. Entonces hay muchas cosas que tienen las cooperativas, por ejemplo, que en educación no las podemos terminar de ordenar, que es el tema, por ejemplo, de los aportes jubilatorios, viste, y demás. Nosotras como docentes estamos obligadas a hacer aportes al IPS. Yo creo que esa es una discusión que tenemos al interior del sector cooperativo, que tiene que ver con esto de que, bueno, los cooperativistas somos monotributistas, y al ser monotributistas nuestras posibilidades, por ejemplo, al jubilarnos es de acceder a la jubilación mínima, ¿no? Bueno, nada, discusiones que nos tenemos que dar al interior del cooperativismo, que también. Pero bueno, en el caso de las cooperativas de educación, hace poquito se hizo, hay una presentación de un anteproyecto de ley para que en la Dirección General de Cultura y Educación se conforme la Dirección de Gestión Cooperativa. Sí, las escuelas son, obviamente las escuelas son públicas, pero hay una dirección de gestión estatal y hay una dirección de gestión privada de las escuelas. Nosotras, por nuestras características, porque cobramos cuota, nos regimos por la, nos conduce, digamos, la dirección de gestión privada, con la cual tampoco nos sentimos tan cómodas, digamos. Pero bueno, hay un anteproyecto de ley presentado para la creación de una dirección de gestión cooperativa, que seguramente, si llega a salir, digamos, ese sería el ámbito en el cual nos podríamos mover, nada, más acorde, digamos, ¿no?, a los valores de la cooperativa y al sentipensar que tenemos nosotras como organización de la economía popular, ¿no? Justo. Creo que los desafíos se presentan más ahí, ¿viste? Cuando vos trabajás y estás regulada, digamos, por ciertos organismos en los que no terminás de sentirte alojado y todo te cuesta bastante más. Todo te cuesta bastante más porque a veces a la gente le cuesta entender el tipo de organización también, ¿viste? Y hay una mirada bastante. Yo me acuerdo que hace poquito, con mucho amor, una inspectora que vino a la escuela, que era nueva, que conoció la escuela, porque nuestra inspectora se jubiló y vino una nueva, y antes de irse nos dice, les voy a contar algo, que es nada, que ella no reconocía su mirada prejuiciosa, y dice, como era una cooperativa, yo pensé que me iba a encontrar con un lugar un poco más precario, dijo, ¿viste? Por la escuela, que la escuela es hermosa. Pero bueno, hay una mirada un poco prejuiciosa sobre las cooperativas, ¿no? Y como si los cooperativistas las hippiáramos todo el tiempo. Bueno, me parece que por eso es importante estas jornadas de visibilización, ¿no?, de los movimientos de la economía popular, de las cooperativas y de las distintas formas de organización. Totalmente. Yamila, antes de despedirnos, ¿y querés repetir la invitación para mañana para quienes se quieran acercar ahí a compartir? Totalmente. La jornada Orgullo Cooperativo se va a desarrollar mañana en la escuela, que queda en calle 56, entre 17 y 18, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 17 horas. Pueden venir a almorzar, a merendar, a tomar mate, recorrer todos los espacios que va a haber. Pueden venir con niñas también, obviamente, es una escuela. Yamila, te agradecemos muchísimo la comunicación, el laburo que vienen haciendo como Acacias y esta jornada para visibilizar y potenciar el laburo cooperativo. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Thank you.